Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto titulado Sonoridades Latinoamericanas a cargo del Ensamble de Guitarras de Quito se presentará el próximo 22 de octubre a las 19:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará Pasillos de Colombia, Ecuador, Valses de Venezuela y Perú y El Chorro de Brasil. El ensamble se creó en 1993 y se ha presentado en varios festivales a nivel nacional e internacional. Actualmente el grupo forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Internacionales. San Salvador. El cantante y compositor salvadoreño Álvaro Torres fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la gala de los premios La Musa 2015 celebrados en Miami, Estados Unidos. El gobierno salvadoreño, tras felicitar al artista por ese logro, lo destacó como un genuino representante de la cultura musical del país. El ejecutivo también resaltó su vocación humanitaria y su vinculación con el país, que lo llevaron a ser declarado en el 2014 como embajador de buena voluntad de El Salvador. Ha grabado 20 álbumes, muchos de los cuales recibieron discos de oro y platino por sus ventas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.